El poder del poema se activa con su propia voz. Se necesita solo tu corazón, hecho a la viva imagen de tu demonio o de tu Dios. Un corazón apenas, como un crisol de brasas para la idolatría. Nada más que un indefenso corazón enamorado. Déjalo a la intemperie, donde la hierba aúlle sus endechas de nodriza loca y no pueda dormir. Donde el viento y la lluvia dejen caer su látigo en un golpe de azul escalofrío, sin convertirlo en mármol y sin partirlo en dos. Olga Orozco, 17 de marzo de 1920, 15 de agosto de 1999. Casa Museo Olga Orozco, Toay, La Pampa.